justicia. Ley. Defensa. Ordenamiento jurídico. Fallo judicial. Legalidad. Respeto. Normas. Mientras tanto y por si acaso, presenta El Derecho al Derecho con Ana Cristina Bracho. Buenos días, estimados usuarios de la Radio del Sur. Esta semana vamos a hablar de un australiano cuya vida es hoy uno de los casos polémicos que se ventilan ante los tribunales del mundo. Vamos a hablar de Julian Paul Assange, quien nació en Queensland en 1971. Es un programador, periodista y activista de redes de fama mundial. Para mirar quién es y cuál es su caso, vamos a hacer un viaje en el recorrido del caso en un orden inverso al cronológico para que podamos entender por qué las cosas llegaron a este estado. Antes de hacerlo, recordemos que Julian Assange es uno de los pilares de una organización llamada WikiLeaks. WikiLeaks es una organización mediática internacional que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible de interés público, preservando el anonimato de las fuentes. WikiLeaks es uno de los lugares donde se pudo encontrar en tiempo casi real información sobre lo que ocurría en las invasiones de las últimas décadas efectuadas por Estados Unidos. Por tal razón, en 2017, Mike Pompeo, que era el director de la CIA y quien es hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, declaró una guerra abierta contra tres personas que eran la base de WikiLeaks: Julian Assange, de quien hablamos, el abogado Jacob Applebaum y el relacionista público Trevor Fitzgibbon. Nosotros queremos ver el caso de Assange. Tomemos en cuenta que Julian Paul Assange en este momento está detenido en Inglaterra, en la prisión de alta seguridad de Belchmarsh en Londres, que es conocida como el Guantánamo británico. Desde esa cárcel acude a través de videoconferencias a audiencias virtuales en la causa judicial que se le sigue. Paga una pena por haberse evadido de la justicia en un procedimiento anterior y ya fue anunciado por Inglaterra que Julian Assange será deportado a los Estados Unidos. En ese contexto, fue noticia el 19 de junio que el australiano, quien está enfermo y cuyo estado físico ha sido denunciado tanto por sus abogados como por sus partidarios, como por algunos voceros de la ONU, resulta que además estaba siendo extorsionado por un periodista español llamado José Martín Santos y unos informáticos quienes le exigían el pago de 3 millones de dólares por no publicar y entregarles las imágenes, videos y documentos relacionados con su asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. Este hecho demuestra que durante el tiempo que permaneció, primero como asilado y luego como un nacional, Julian Assange en la Embajada de Ecuador fue objeto de grabaciones de audio y video, incluso cuando estaba reunido con sus abogados y médicos, lo que demostraría, en caso de que estas grabaciones fuesen ciertas, que a Julian Assange no se le otorgaron los más mínimos derechos, como la intimidad y la privacidad en el contacto con los médicos durante el tiempo que permaneció en el suelo ecuatoriano. Una vez que ha sido detenido, ya decíamos, en condiciones cuestionadas hasta por el relator de la ONU contra la tortura, el Departamento de Justicia de Estados Unidos decide aumentar la imputación sumándole 17 nuevos cargos a Assange, estos en el marco de la ley del espionaje. Esta suma de delitos podrían conducir a una pena máxima de prisión de 175 años. Esta imputación ha sido observada por muchos como un acto extremadamente cuidadoso. ¿Por qué se le está viendo el caso de Assange como un caso de espionaje, como un caso de filtraciones, para evitar entrar en las consideraciones que los detractores de este juicio han sostenido, que es que el caso de Julian es la criminalización de actividades normales y necesarias en el ejercicio del periodismo? Pero vayamos atrás. ¿Qué generó la persecución? Dijimos que Julian Assange es uno de los pilares de WikiLeaks, que WikiLeaks estuvo involucrado en que el mundo conociera los crímenes y las atrocidades que cometió Estados Unidos y los demás países miembros de la OTAN en el Oriente Medio al lanzar la guerra permanente para apoderarse de los recursos nacionales que de manera natural existen en Irak, Afganistán, Libia, Somalia y Siria. La arremetida de Washington contra WikiLeaks arrancó en 2009, después de la divulgación de un video de un tiroteo a periodistas en Bagdad el 13 de julio de 2007 por un helicóptero militar norteamericano. La publicación por WikiLeaks del diario de guerra de Afganistán el 25 de julio de 2010 hizo intensificar aún más la persecución porque molestó profundamente a la Casa Blanca. Entonces, como recuerda recientemente el relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, se empieza un esfuerzo concertado de varios países para extraditarlo a Estados Unidos, para que Assange enfrente los cargos por la revelación de crímenes de guerra de Estados Unidos, Irak y Afganistán, lo que, como veíamos, para algunos es la criminalización del periodismo de investigación y una violación de leyes nacionales e internacionales. Pero, ¿cómo tuvo Ecuador que ver con esto? Fue en el año 2012, cuando era evidente que se cerraba el cerco de la persecución sobre el australiano y este buscó protección internacional. Rafael Correa, entonces presidente, se la ofreció, por lo que Assange entró a la embajada del Ecuador en junio y allí permaneció hasta el 11 de abril de 2019, apartando los principios del derecho de asilo y de la protección de los nacionales. En esa fecha, el australiano y ecuatoriano fue entregado por el gobierno de Lenín Moreno a las autoridades inglesas, trascendiendo las imágenes de RT que mostraban a una persona notablemente envejecida, notablemente en condiciones muy inferiores de salud a las que tenía al momento de ingresar en la embajada del Ecuador. Ahora, en específico, ¿qué ocurría en 2012 cuando Assange se va a la embajada? Recordemos que en aquel momento Assange fue denunciado por dos mujeres suecas, señalando que había habido un caso de abuso sexual y reconociendo, sin embargo, que había habido sexo y fue consensuado. Sin embargo, el caso no avanzó judicialmente, entre otras cosas por los tiempos de prescripción de estos delitos en Suecia y la debilidad de las pruebas. Por eso, en la opinión de Vicky Peláez para Sputnik, lo que se trató fue de una operación bien montada contra Assange, en la cual, a través de una guerra de rumores que iban a un tema sensible, se hace una descalificación de Assange, quien era altamente valorado por ser una pieza de la verdad que se le ocultaba al mundo. Independientemente que esto fuese así, nosotros vamos a ver cuál es la importancia del caso en relación a los derechos. Recordemos que existe un derecho a la verdad que tienen las víctimas y que incluso las trasciende. También hay unas reglas humanitarias en todas las guerras y se sabe a nivel mundial que estas fueron desconocidas por Estados Unidos y la OTAN en unas actuaciones que filtró precisamente WikiLeaks. Porque esto tiene que ver con el periodismo, estamos recordando que Assange filtró una información originada de lo que había sido entregado por Chelsea Manning y que esto fue publicado en una página web que protegió a su fuente. Para Estados Unidos, aquí hay un delito. Para quienes se niegan al procedimiento, quienes los denuncian, aquí lo que hay es un ejercicio de periodismo, rescatando incluso algunas paradojas. Por ejemplo, que la información que publicó WikiLeaks fue replicada por los principales diarios del mundo y estos no están siendo objeto de ninguna persecución. Entonces, ¿se persigue a Assange por decir la verdad, por proteger a sus fuentes, por ser el origen de los titulares, pero no a quienes publicaron la información? Por eso, Daniel Ellsberg considera que este es el primer caso de una acusación contra un periodista editor y advierte que si esto prospera, si la acusación es exitosa, es evidente que no será la última. Por eso, toda la libertad de prensa en todas partes del mundo puede verse comprometida. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Vemos allí que la opinión no es única, que el caso de Assange tiene que ver con los derechos de cada uno de nosotros, más de quienes vivimos en la parte sur del mundo y además en países en conflictos con Estados Unidos. Allí vemos que los derechos individuales de un australiano se conectan con nuestros derechos colectivos. También que no son entidades estáticas, sino que se encuentran siempre en movimiento y riesgo de actuaciones injustas y manipuladas contra los intereses de todos. Muchas gracias por acompañarme una vez más en esta edición del Derecho al Derecho. Justicia, ley, defensa, ordenamiento jurídico, fallo judicial, legalidad, respeto, normas. Mientras tanto y por si acaso presentó El Derecho al Derecho con Ana Cristina Bracho.